En tiempos de pandemia, la Biblioteca José Ingenieros se reinventa y presenta su nuevo proyecto, La Visiteca. Para esto, hablamos con Mirta Suárez, la bibliotecaria y una de las iniciadoras de este proyecto cultural, y esto nos decía. Le preguntamos a Mirta en qué consiste el proyecto Visiteca. El proyecto de la Visiteca consiste en que, dada esta situación de pandemia y que la biblioteca debe permanecer cerrada, queremos que todo el lector de la biblioteca, todo el socio de la biblioteca, tenga su libro, el libro que quiere leer, que necesita. Así que decidimos llevárselo, que es como un sistema de delivery, ¿no? Llevárselo hasta su casa, vamos a hacerlo en bicicleta. Personas de la comisión y nosotras bibliotecarias le vamos a alcanzar el libro. Y esta es la intención, que te quedes en tu casa y que nos pidas el libro que necesitas. También le consultamos de qué manera se puede solicitar este novedoso servicio que brinda la José Ingenieros. ¿De qué manera se puede solicitar? Nosotros estamos en atención de 10 a 12 y de 15 a 17 para recibir el llamado con la solicitud del libro que necesites. Vamos a tomar tu pedido y el día viernes de 16 a 18 horas te lo vamos a llevar hasta tu casa, para que vos te quedes tranquilo, no tengas que salir, y aparte porque la biblioteca permanece cerrada. Le pedimos también a la bibliotecaria que nos indique dónde se puede ver el catálogo de libros. Para poder elegir el libro, podés utilizar nuestro catálogo online, que tiene el siguiente link: 1388.bp.ar. La BP es B larga EPE, todo en minúscula. Entonces, 1388.bp.ar. Ahí podés escribir el nombre del autor, el nombre o el nombre del título del libro. Y de esa manera el catálogo te va a informar si ese libro lo tenemos o no lo tenemos, si está disponible o está prestado. Y luego nos llamás y nos pedís el libro o los libros, hasta 3 libros se pueden pedir. Y el viernes de 16 a 18 horas te lo alcanzamos. El número al que tenés que llamar para hacer la reserva es al 431-791, teléfono fijo de la biblioteca. Por último, invitamos a Mirta Suárez, la bibliotecaria de la José Ingenieros, para agregar últimas palabras o alguna reflexión o alguna otra novedad que nos quiera comentar. Lo que nos interesa mucho también es que la divulgación de que el locro, que era para el 25 de mayo, lo hacemos para el 20 de junio. Que pueden hacer sus reservas de la misma manera que lo estaban haciendo para el 25 de mayo. Informó Diego Indy para Radio Cooperativa Indie Rock.